panaderas de pan duro, hambre, piel, madera y vino. El corazón de esta mesa suena lo mismo que el mío. Tengo dos manos y un cazo, una mesa y cuatro patas, seis lentejas con dos piedras y una pena germinada. A día de hoy se produce un 150% de lo que se necesita para alimentar a toda la población mundial. Esto supone que hay toneladas y toneladas de productos que terminan en la basura, a la vez que más de 800 millones de personas están dentro de las cuentas como malnutridas o hambrientas. La cuenta fácil que hacen algunos sería que lo que sobra de aquí se vaya para allí, pero hoy veremos que la cosa no es tan simple. Hoy vemos cómo hay intereses y negocios que se alimentan del hambre. La mesa canta de oído, las dos piedras me las como, la pena se me ha podrido. Alrededor de una mesa, cuando el plato está vacío, es un manjar para el alma, la canción con su estribillo. Hace unos días se aprobaba la Ley de Desperdicio Alimentario, una ley que en principio nos debería de parecer bien, porque a nadie le gusta que las cosas de comer terminen en la basura. Pero la cuestión aquí es, ¿esa ley habla de cosas comestibles o de alimentos de verdad? Esta historia tiene varios hilos que vamos a intentar explicar a ver si conseguimos que se entienda. Por un lado, el primer hilo empieza cuando la Unión Europea hace unos años exigió a sus países que para 2024 tenían que reducir el desperdicio alimentario, algo que en principio es positivo. A partir de 2024, el desperdicio sufriría penalizaciones. Si miramos al sistema agroalimentario, hay mucho donde tocar para reducir esto, siempre empezando por las largas cadenas de distribución. Desde la tierra, donde se produce en grandes cantidades de producto kilométrico para abastecer a las estanterías de los súper, hasta los propios establecimientos, donde parte de su existencia se basa en tener gran cantidad de productos para dar esa sensación de abundancia y de que se puede elegir. Por último, también está el eslabón de los hogares, donde también se acaba tirando productos a la basura por capricho consumista. Puede, pero ese capricho tampoco nace solo, viene estimulado por muchas campañas que hacen que un día te parezca que ese producto va a ser tu nuevo mejor amigo, aunque luego termine en la basura. Sin duda, reducir el desperdicio es un buen objetivo y hay un sistema completo donde se puede incidir para que esto suceda. Y hasta aquí tenemos el primer hilo. El segundo hilo, que aparentemente no tiene mucho que ver, se relaciona con eso que se llama ayuda alimentaria. La europea, no la que va a otros continentes, porque aquí también hay personas que pasan necesidades en lo alimentario. Esta ayuda alimentaria, hasta ahora, dependía de unos fondos europeos que llegaban a los estados. Y estos estados licitaban un listado de productos, ese arroz, esas legumbres, ese atún, esas cosas que se reparten después en los bancos de alimentos o en las despensas. ¿Qué sucede? Que esta ayuda, que venía de Europa, en 2024 se acaba y se genera un agujero que hay que llenar de alguna forma. Y es aquí donde este hilo se enreda con el primero. Aquí tenemos un agujero en los fondos de ayuda alimentaria y en el otro hilo tenemos que arreglar las cuentas del desperdicio. Entonces, ¿qué se hace? En lugar de abordar el sistema alimentario en todo su sistema, su integralidad, y meterle mano, lo que se hace es sostener todavía más ese negocio y reforzarlo. Lo que le sobre a ese negocio, que vaya para las despensas de la gente vulnerable. Cuentas arregladas. Pero de cuentas arregladas, nada. Primero, porque con el desperdicio de unos no es ni siquiera suficiente para cubrir lo otro. Y segundo, porque las personas tenemos derechos, entre ellos el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, y pareciera que normalizar que se alimenten de sobras no es lo más adecuado. Seguramente haya productos que sean utilizables, pero otros estarán muy lejos de ser alimento y serán un mero producto comestible que a lo mejor no te mata en ese momento, pero tampoco te nutre. Así que estos criterios no aparecen en ningún sitio. La Ley de Desperdicio Alimentario, que se nombraba al principio, lo que hace es oficializar esto. Todo lo que sobre de la cadena alimentaria tiene una jerarquía de uso y la primera opción siempre ha de ser el consumo humano a través de donaciones. para prevenir el desperdicio, pide a las empresas que fomenten los espacios donde haya productos feos, para que no sobren. Pero en la práctica lo que vemos es que lo feo, en demasiados casos, está más bien podrido y además hay que pagar por ello. En las donaciones se dice que las entidades que las reciban pueden negarse a aceptarlas si ven que el estado no es óptimo. Menos mal. Pero sabemos que las urgencias nos llevan a decir que sí primero y luego ya elegiremos si hace falta. Con lo cual, los del gran negocio tienen su lío solucionado. La siguiente cuestión es cómo se accede a estos productos. Porque ni aun siendo basura, es universal. Ser pobre de necesidad, parecerlo y demostrarlo, será premisa. Y no solo demostrarlo a la administración, un tránsito de sobra conocido para nosotras, sino a Cruz Roja, que se erige en la gestora de todo esto, en un pasito más hacia la privatización de los servicios sociales. Además, todo esto se basa en muchos casos en trabajos voluntarios, por lo que un derecho básico está condicionado a la voluntariedad y voluntarismo de las empresas y personas de bien que quieran donar y dedicar su tiempo a estas causas. Por supuesto, lo de la adaptación a las necesidades de quien reciba estos productos ni está ni se le espera. La ley sí que incluye un párrafo en el que se dice que la entrega de alimentos para evitar su desperdicio es un recurso extraordinario y que la cobertura de necesidades básicas debe estar garantizada a través de formas normalizadas que respeten la dignidad de las personas y les permitan tomar decisiones sobre cómo alimentarse. Y recuerda también que la alimentación es un derecho humano. Pero a pesar de ello, sabemos que lo que hace esa ley es normalizar algo que efectivamente debería ser extraordinario, y sobre todo reforzar una narrativa de que quienes son más vulnerables se apañan con lo que sobra, como lo hacían y aún hacen madres y abuelas cuando se comían lo que sobraba después de repartir al resto. En definitiva, lo que se hace es reforzar la normalización de la desigualdad y la mirada asistencialista, muy lejos de una perspectiva de derechos. Por suerte, hay vida más allá de las leyes, y desde otros lugares estamos generando modelos como la alimentación sostenida por la comunidad y caminos para que el alimento sea accesible para todas. De cómo lo estamos haciendo, hablamos otro día. No tengo nada.